Nuestro Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y tener la certeza de tu asistencia. Tú estás donde se congregan aquellos que invocan tu nombre, que son tus hijos. Y gracias te damos porque contamos con tu guía y tu dirección mediante tu Espíritu. Pedimos que tú, pues, grabes en nuestro corazón la enseñanza que recibiremos y que podamos aplicarla a nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, todos ustedes tienen el bosquejo de hoy. Nosotros estamos en la iglesia de Filadelfia. Nos queda una más y ya habremos completado las 7 iglesias de Asia Menor. Y ya ustedes ahora deben saber mucho más que antes acerca del Apocalipsis y especialmente en este caso de estas iglesias y cómo interpretarlas. Así que si quieren abrir sus Biblias en Apocalipsis 3, 7 al 13, es esta la iglesia que vamos a analizar hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 7 al 13. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Y dicho sea de paso, hay una iglesia que se llama Filadelfia. No solamente el nombre de la iglesia, sino que es realmente como una denominación. Y no es necesariamente una denominación. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, es una rama de la iglesia pentecostal, pero es de una misión sueca y tomó ese nombre, Filadelfia, y ahora donde ellos instituyeron iglesias, ellos se llaman Filadelfia y no iglesia pentecostal, hasta donde yo pude captar. Hace bastante años, trabajando yo en la onda corta, tuvimos una invitación de San Juan, Argentina, y como yo estuve por allí, fui a Mendoza y de Mendoza con un hermano fuimos a San Juan. Y una de esas iglesias me invitó. Yo sabía de qué tipo de iglesia se trataba, no sabía exactamente cómo se manejaban ellos, porque cada iglesia tiene a veces su forma de ser debido a la actitud del pastor o cómo es el pastor. La cuestión es que fuimos y un grupo de hermanos nos esperó en un lugar que hicimos contacto, donde nos esperarían, así fue. Nos recibieron como si fuéramos ángeles del cielo, muy atentos. Bueno, el pastor era un sueco, era uno de pelo bien rojo y muy agradable. Y sabiendo yo cómo era el asunto, había como 600 personas. Era un templo bastante grande, una linda congregación. Yo no dudo de la enseñanza en general, seguramente muy buena también. Y yo prediqué. Y después sabía yo que al invitar, como los pentecostales pierden la salvación durante la semana y el domingo la recuperan, y yo no quería eso, quería que vinieran al frente solamente personas que nunca recibieron a Cristo. Y fui muy claro, hablé bien claro, si usted ya es cristiano, si usted es miembro de esta iglesia o de alguna otra, usted ya no es católico romano, ni mormón, ni ruselista, ni nada. Algunos dicen, yo soy nada. Y nada es una religión. Se llama nada. No es el que está nadando. Se llama nada. Yo soy nada. Bueno, es una creencia en nada. Mi Dios es nada. Bueno, está bien. Yo respeto. Entonces, aclaré bien y pasaron al frente. Yo recuerdo que eran más o menos 20 y tantas personas. Había uno de 80 y tantos años, era el mayor, y el otro, el más chico, era tal vez de 12 años. Y después el pastor nos invitó a su casa para tomar un té o algo así, y fuimos antes de volver a Mendoza. Y ahí le dije, mire, fue una iglesia bautista. En esa época los bautistas todavía eran bautistas, no eran muy ecuménicos. Entonces, es una iglesia. Ah, no, dice, claro, usted se explayó tanto, habló tanto. ¿Quién no le haría caso, digamos, aclarando? Y bueno, ¿por qué usted no hace lo mismo? A él mismo le gustó la idea, que haya precisión y que no vengan los que ya son salvos para recuperar la salvación, porque él mismo no creía en eso. Pero ven ustedes cómo son las cosas. Por eso ellos adoptaron este nombre, porque significa amor fraternal, la sola palabra Filadelfia. Y aquí el Señor Jesucristo seleccionó a esta iglesia para, porque es Él el que mandó el mensaje a escribir, a la edad de la iglesia que se inició. Aquí ponemos cuál es el período que corresponde a la iglesia de Filadelfia. Año 1750, y continuaría y continuará hasta la gran tribulación. Y vamos a ver un poco más adelante por qué. Así como Sardis, por ejemplo, salió de Tiatira, la edad de Filadelfia sale, a su vez, de Sardis. Y como vimos anteriormente, ya la iglesia de la Reforma llegó a estar muerta cuando se convirtió en una iglesia del Estado. Sin embargo, Filadelfia está marcada por la vitalidad de la vida. En esa edad de la iglesia, Dios trabajó en una forma realmente maravillosa, produciendo grandes hombres. Esta es la iglesia de grandes obras misioneras, con la iglesia de Filadelfia. Me gusta el nombre Filadelfia. Por ejemplo, hubo despertar espiritual en Europa, en varios países y en las islas británicas, propagándose incluso hasta América del Norte y consecuentemente a nuestro continente. Estos grandes movimientos, yo diría misioneros, movimientos espirituales, produjeron también a cambio lo que se conoce hoy como el movimiento misionero moderno. A partir de hace poco más de 100 años comenzó el movimiento misionero. Fue realmente el Espíritu Santo moviéndose a favor de su pueblo lo que hizo que un zapatero inglés se sintiera tan abrumado, tan cargado por los perdidos en la India, donde llegó a conocer, que en 1793 se convirtió en el primer misionero extranjero, era inglés, William Carey. Fue seguido por otros jóvenes, a quienes también tocó el Espíritu Santo, y así ha sido hasta la fecha. Fue así como comenzó el movimiento misionero de fe, es decir, ellos por fe hacían. Y tal como dijera el Señor, he puesto delante de ti una puerta abierta, como hemos leído hoy el texto. Esta puerta abierta encontró a hombres tales como Adoniram Judson, David Livingstone, Jonathan Gofford y literalmente una gran cantidad de misioneros que eran verdaderos hombres de Dios. Hicieron, algunos de ellos incluso perdieron la vida, pero hicieron un trabajo maravilloso en Asia, en la India, naturalmente China incluye, y por supuesto hubo ese despertar primero en los países de origen, Europa, como ya hemos visto. Uno de los factores que impulsó tan gran movimiento misionero fue el que se hubiera podido imprimir Biblia en lenguajes de los pueblos. Allí comenzó también la cuestión de la impresión de la Biblia. Aparte del hebreo, del griego, del arameo, parte, y del latín, comenzó a imprimirse en alemán, luego en inglés, y comenzó y siguió imprimiéndose. Hoy tenemos la Biblia ya en, a veces no toda, pero por lo menos parte, en muchísimos idiomas. Fue por eso que cuando el joven este William Carey leyó la ordenanza de nuestro Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28, 19, él se sintió culpable por no hacerlo. Yo creo que hasta hoy los verdaderos misioneros son esos que nada lo detiene, ni la falta de dinero, ni la familia, ni los parientes, ni el peligro, ni su estado de enfermedad, que eso, nada lo detiene. Simplemente se lanzan. Esto es llamamiento. Siempre digo, hay jóvenes que preguntan, ¿será que Dios me llama a la obra? Es un hecho que no le llama, por la sola pregunta. Esa pregunta no tiene sentido. Es como el hambre. Usted nos dice, ¿será que tengo hambre? ¿Y por qué no le pregunta si es casado a su esposa? No, querida, no, ¿será que tengo hambre? ¿O será que tengo sed? No, si tiene hambre, va y busca y compra o pide a alguien porque tiene hambre. Y si tiene sed, busca agua y bebe porque tiene sed. No tiene que preguntar a nadie. Esto es lo que siente la persona llamada al ministerio. Nada lo va a detener. Hombres con salud a veces bastante quebrantada, pésima, y sin embargo se lanzaron a la obra, que no es fácil, realmente no es fácil. No es fácil por muchas razones, y una de ellas es que no siempre se puede cuidar uno en su salud, porque va a un país donde muchas de las cosas que necesita no hay, y no las puede comprar, y si hay, no tiene dinero. Porque como no se pregunta si me llamaron o no, si el Señor me llamó o no, entonces naturalmente va a padecer. Pero Dios le da la victoria y de alguna manera lo protege y él continúa. El segundo factor que contribuyó a este movimiento misionero fue el interés creciente en el estudio de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Hasta este tiempo comenzó, había parado en el año 1800 de nuestra era, volvió a estudiarse la cuestión del regreso del Señor. Es un hecho que se había detenido. Por eso a veces hay quienes ahora dicen, no, si esa doctrina del rapto de la iglesia y de la venida del Señor y todo eso, eso es nuevo, por ahí en 1800. No, lo que pasó es que se ocultó eso, se descuidó totalmente, porque el énfasis grande era el misionero, el evangelístico, no necesariamente la enseñanza, sino evangelizar, evangelizar, evangelizar, y está bien, pero se descuidó este detalle. Y ahora, cuando ya se acerca el tiempo de la, bueno, se acercó el tiempo de la apostasía y todo lo demás, naturalmente esto del rapto de la iglesia y todo eso es un verdadero despertador. Yo diría que serviría de despertador para nosotros, y ojalá así sea. Vean el Apocalipsis 3:7, porque allí es donde estamos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿De qué llave está hablando? Bueno, dice de la llave de David. ¿Y cuál es esa llave? Cuando yo era muchacho, todavía muy jovencito y todo, y hablaban, yo estaba pensando que hay un San Pedro que tiene una llave, y por eso dicen muchos hoy que él tiene un manojo de llaves tremendos. Entonces tú vas y llamas, Pedro, por favor, y Pedro, cling, cling, cling, cling, con sus llaves, y va para abrir la puerta, y porque usted va a entrar allí. Y lo primero que le pregunta, ¿por qué crees que tengo que abrirte la puerta? Y ahí es donde tú tienes que rendir el examen. Eso no es cierto, eso es para los chicos, ni siquiera a los chicos hay que decirle. La llave tiene su significado. Es, sin duda, una referencia al reino de Cristo. David era rey, y el Señor será el rey. Por eso él dice, el que tiene la llave de David, nuestro Señor será el rey durante el milenio. Él abrirá ese milenio, él dará origen al periodo del reino milenial. Nadie la podrá cerrar, esa puerta. Dura lo que dure, y está todo claro en la Biblia cuánto tiempo, en el mismo libro de Apocalipsis, que durará 1000 años, y a los 1000 años habrá otro juicio, y luego continuará el reino perfecto divino. En Apocalipsis 1:5 dice: a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. De veras, es bueno que la llave esté en sus manos. Así nadie podrá jugarnos una mala jugada. En segundo lugar, hay llave, y es la llave de la evangelización. Muchos países han tratado de cerrar la puerta para que no se evangelice. Entre ellos estaba, por ejemplo, el catolicismo romano durante muchos años. Muchos hombres y mujeres fueron martirizados, colgados, muertos, descuartizados. Basta ver algunos dibujos en el libro Babilonia, Misterio Religioso, que antes lo teníamos. Todos debieran de leer para conocer qué es el romanismo, que nunca dejó de ser otra cosa. La única razón por qué no nos descuartizan hoy es porque los derechos humanos de los humanos torcidos no permiten. Los humanos son torcidos, pero hablan de derechos humanos, no sé cómo lo miden. Es la única razón, pero esto continuaría. Bien, el intento de impedir que el Evangelio se predique fue grande, pero un día se revela Lutero, por allá en 1545 o algo así, y siempre me olvido si es 1545 o 1454, bueno, no importa, esos 100 años de diferencia no hace diferencia, ¿verdad? Bueno, él comenzó, tradujo la Biblia, y de allí comenzó rápidamente, pero para eso habían muerto muchas personas. Wycliffe fue muerto, muchos hombres famosos que tienen que ver con la Biblia. El tráfico de Biblias, prohibido, era perseguido, y los que los imprimían y vendían eran muertos, a veces quemados vivos, atados a postes y quemados, y todas esas cosas uno no puede creer hoy, pero esto ocurrió. Pero él dice que nadie, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y intentaron. Luego intentó el comunismo hacer lo mismo. ¿Qué pasó en la Unión Soviética? Es increíble. Uno de los autores, hablando sobre este asunto de la persecución contra la Biblia, hace muchos años, yo leí eso en un libro, no sé si era el Diccionario del Diablo, se llama, o algo así, de Mr. Koch, es un suizo. Esos libros se tradujeron al español, lástima que no los tenemos, ni sé ahora quién los vende. Clie los tenía antes. Y allí habla de un caso bien interesante. Y la gente, los cristianos, se ingeniaban como podían para preservar la Biblia. Y una mujer, el pan siempre se hacía en la casa, en el horno, etc., puso la Biblia, lo envolvió en masa para hacer pan y metió al horno. Y allí estaba la Biblia asándose con la masa, no del pan. Y vinieron los enviados de los santos y sacros para ver si había Biblia. Miraban por todas partes, incluyendo el horno. Pero cuando viene el pan, dejaron. Ella sacó el pan, y allí había pan espiritual y pan material. Así que muchas, nosotros no sufrimos eso, y sin embargo somos tan inútiles. Y no sufrimos nada de eso. Pero él dice, la puerta estará abierta. Nadie sin el que tiene la llave la podrá cerrar, y cuando se cierre nadie podrá abrir. Nunca estaba tan ampliamente abierta esa puerta para llevar el mensaje a otros como ahora, para imprimir literatura. Tenemos tanta libertad. Es más, es tan abaratado ahora el llevar el Evangelio a otros como nunca en la historia. ¿Quién hubiera dicho? Recuerdo que cuando estuvimos en la onda corta tuvimos un transmisor de 250 mil vatios de potencia que llevaba la señal vía Polo Norte hacia Rusia. Había un matrimonio que hablaba bien el idioma y ellos eran los que hacían esos programas. pero también desde la misma organización que hacía ese trabajo, también tenían potentes transmisores en Filipinas, y de allí mandaban la señal vía onda corta a China. Y en China está prohibido escuchar cualquier cosa con olor a Occidente, y peor aún, algo cristiano. Entonces, cuando un chino quería escuchar, ponía la radio de noche bien, bien suave, solo para oír. Pero resulta que la pared dividía a otro chino que era comunista, y el otro también lograba escuchar, lo demandaba. Aquel escucha programas de Occidente, ¿y quién va a probar lo contrario? Pero lo que me llamó mucho la atención es lo siguiente: Rusia es un país demasiado grande, tiene 12 diferentes tiempos horarios. Tan grande es. Bueno, ¿cuánto? Estados Unidos tiene 3 o 4. Eso es enorme. Y ellos, para comunicar su comunismo, anticristianismo, necesitaban onda corta. Y las ondas cortas tienen tantas y cuantas bandas. Bandas de 16 metros, tienen de 25, 31, 49, 19, todo eso. Y en las bandas están las frecuencias. Ahora, ellos bien podrían tener radio solamente para que la gente escuche, como tenemos ahora estas radios que ustedes reciben presintonizada. Pero ellos no van a hacer eso porque no tienen una misión como tenemos los cristianos. Entonces, ellos fabricaban muchos receptores de onda corta, por lo extenso que es el país, y para mandar sus mensajes venenosos del Kremlin para que los tovarishi puedan escuchar, slushayte, pozhalosta. Bueno, ellos mandaban el mensaje, necesitaban onda corta. Pero en la misma banda, en alguna frecuencia, se escuchaba también cualquier otra onda corta de cualquier lugar del mundo. Así que ellos mismos proveían radios para que los que querían escuchar el Evangelio escuchen. ¿Cómo van a controlar? Fíjense ustedes cómo el diablo es astuto, pero tonto como él solo. Madre mía. Por eso yo, aparte de otras cosas, no quiero servir al diablo, porque sí que es un transatlántico, se está hundiendo. No vale la pena navegar con él. No es un buen capitán. En tercer lugar, el Señor le dijo a Pedro que él sería quien abriría la puerta. Ese es el texto bien interesante. Oh, la iglesia está fundada sobre Pedro y ustedes tienen que ir a Pedro. Bien, en Mateo 16:19, que ustedes tienen allí, es lo que dice. ¿Qué? ¿Lo que dice? ¿Que Pedro, sobre él está la iglesia? No, dice el texto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo o en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué pasa aquí? Pedro, ahora sí, ahora estamos de acuerdo que tiene un manojo de llaves y deja entrar a quien quiere y a quien no quiere, ¿no? No nos dice eso. Si seguimos leyendo cómo Pedro usó la llave, encontramos que él usó en el día de Pentecostés, y no vamos a leer la cita está en Hechos 2, y dice que 3,000 personas entraron cuando él abrió la puerta. ¿Cómo abrió la puerta? Tremendo mensaje, les habló acerca de Cristo como Salvador, y 3,000 se convirtieron. Allí estaba la entrada, esa es la iglesia de Jerusalén. Sí que supo usar la llave, porque también hay que usar la llave. Hay algunas llaves que tienen tanto truco que hay que ser todo un mago para poder abrir la puerta de uno mismo, porque se arruinan sobre todo las cerraduras de acá. El otro día nos falló el del auto, no pude arrancar el auto, no andaba y tenían que hacer no sé qué trabajo ahí para hacerlo andar. Yo ando, pero el auto no anda. Luego, eso fue con los judíos. A ti te daré la llave. Nadie va, tú, bueno, como dice, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No voy a entrar en detalle porque eso no es el tema. El tema es, hablando de llaves, La primera llave es la llave que el Señor dice que Él la retiene, la llave de David. Él va a ser el rey. Digamos el Señor Jesucristo, pero David y el Señor muchas veces se confunden esos nombres, indistintamente, por el título de rey. Bueno, la segunda vez que Él usó fue en la casa de Cornelio. Y aquí ya tratamos no con judíos, sino con gentiles. Esto está en el capítulo 10 de Hechos. Entonces Pedro también usó allí. Usted, si quiere saber de todo esto, tendría que leer en Hechos 2 y Hechos 10. Entonces recuerde, Hechos 2, Pedro usa la llave para que los judíos lleguen a conocer al Señor. Y Hechos 10, para los gentiles. Ahora, la llave ahora no es necesaria porque sigue abierto, ya vimos. El que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, sigue abierta. Así que nadie tiene la llave ahora, o sea, no se necesita que un Pedro o un José o un Miguel o un Santiago tenga la llave. ¿Por qué? Porque está abierta la puerta. Nadie usa llave si la puerta está abierta como aquí en el templo. La gente está entrando, no tiene ningún problema porque por la puerta está abierta. En los supermercados la puerta está abierta y la gente entra y sale todo el tiempo, no hace falta llave. Una vez se abrió y ya está. En definitiva, quien conserva la llave es el mismo Señor. En Isaías 22:22, de nuevo se habla de llave y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá, habla de Cristo, y nadie cerrará y nadie abrirá. ¿Vieron? Isaías capítulo 22, versículo 22. Si ustedes quieren tener una referencia correcta de esto de llaves, pueden anotar este texto allá en Mateo 16:19, para tener una referencia propia. Y en Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ¿ve? Y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De nuevo el Señor dice a la iglesia de Filadelfia, versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuánto debemos agradecer al Señor porque Él haya estructurado de manera tal las cosas que nadie, sin su autorización, pueda cerrar la puerta del Evangelio? Hasta hoy no ocurrió esto. Emperadores, reyes, religiosos, papas, cardenales, todos han intentado cerrar la puerta para que no se predique la palabra. Siguió haciéndose. ¿Quiénes son los que fundaron las sociedades bíblicas? ¿Quiénes están imprimiendo Biblias? Tantas Biblias. Bueno, algunas hasta falsas, pero hay todavía Biblias fiables. La Babilonia de Apocalipsis 17 también intentó, pero no prosperó. Cientos de miles han dado su vida por mantenerse firmes en la fe y por imprimir y distribuir la Biblia. Numerosos hombres y mujeres, familias enteras, han dado su vida. Nosotros no tenemos nada que dar, solamente dormir un poco menos y llegar a tiempo. Y ni siquiera eso hacemos. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, en caso de que digan, bueno, o renuncias a tu fe o al paredón. Y usted sabe lo que es el paredón, ¿no? No es solamente una pared blanca, grande. Usted va, se pone contra la pared y le fusilan. Y usted dice, tire acá directamente al corazón porque no quiero sufrir. Ah, no, renuncia a Cristo. A ver, piensen un poco. Tan poco amor a las cosas espirituales. Versículo 8. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo traduciría poca fuerza, poca gente. Cuando hay un templo grande, digamos para 200, 300 personas, y vienen 30 o 40, es deprimente. ¿Por qué no se llena habiendo tanto lugar? Pero cuando el salón permite para 50 y hay 40, ¿ah? Casi lleno. No porque hay mucha gente, sino porque el salón es pequeño. pero psicológicamente esto es muy bueno. Así que, como dije, durante el comunismo en Rusia, en algunas iglesias, el candidato para ser bautizado, nosotros ni siquiera examinamos, solamente decimos pocas palabras y queremos que la persona entienda que el bautismo no salva, etcétera, y ya está. Le damos un folleto y ya está. Pero ellos, no sé ahora, porque supuestamente no existe el comunismo allí, aunque si van a votación los comunistas ganan. Bueno, preguntaban a personas que decían que recibieron a Cristo. Y una de las preguntas que a nadie se le escapaba era: en caso de que te amenacen de muerte y tengas que morir por tu fe, ¿renunciarías o morirías? Si no estaba seguro o decía que no moriría, no lo bautizaba. Ahora, no quiere decir que todos los que digan que morirían realmente luego así lo harían, estarían dispuestos a morir. Pero esa no era una simple amenaza, era una realidad. Han habido muchos casos de personas que murieron. Y luego el versículo 9 habla de la sinagoga de Satanás. Es una referencia a todo cuanto tiene que ver con las falsas enseñanzas. Son sinagogas de Satanás. La sinagoga tenía básicamente dos funciones: la espiritual y la intelectual. Es decir, funcionaba durante la semana como escuela. Y durante los fines de semana, o sea, el sábado, que era el día que guardaban los judíos, allí los rabinos impartían enseñanza espiritual. Pero cuando ellos se alejaban del texto sagrado y enseñaban cualquier cosa, entonces eran sinagogas de Satanás. Hoy son iglesias de Satanás. Hace algunos años, por allá por la década de los 70, el sacerdote de Satanás llamado Levi, fundó la primera iglesia satánica en la calle California, en la ciudad de San Francisco. Yo una vez, solo para satisfacer mi curiosidad, dije: voy a ver en la guía telefónica si está Satan Church, y estaba. Entonces llamo, a ver qué me dicen, qué hacer para ser miembro o algo así. ¿Qué creen ustedes? No había nadie, todo era: deje el mensaje. Decía: ah, no, ahí no, para dejar el mensaje para el diablo, si yo ya sé quién es, no hay ningún problema. Pero este Levi tenía un rostro realmente que será porque uno ya está acondicionado para pensar así, o realmente era medio satánico. En esa época se llevaba a cabo la guerra de Vietnam y todavía no había terminado. Así que era la década de los 60, porque terminó la guerra en el 74, creo. Bueno, entonces, digamos, salieron, pues no es que terminó la guerra. Entonces, vino un soldado, o sea, trajeron el cadáver de un soldado, y los padres eran muy amigos de la iglesia de Satanás. Y entonces pidieron que el ministro, el reverendo de la iglesia de Satanás, tenga a su cargo el servicio fúnebre. Y él fue al cementerio, le mandó al infierno de los infiernos y así cosas. Alguien me contó un poco más de todo lo que él dijo allí. Pero la iglesia de Satanás es real. Hoy no hace falta decir su iglesia de Satanás. Usted puede poner cualquier nombre muy atractivo y lo que se enseña allí son doctrinas satánicas. El solo hecho de negar doctrinas bíblicas es inclinarse en esa dirección. ¿Usted no necesita un título de Mr. Levi para poder ser ministro de la iglesia de Satanás? No cambie el nombre de su templo, eso no dice nada. El nombre no hace a la persona al nombre. La iglesia, el nombre no hace la iglesia hace el nombre. Es al revés la cosa. Si la iglesia es bíblica misionera, entonces el nombre no dice nada hasta que usted conozca la iglesia. Es decir, conozca lo que allí se enseña y todo eso. Luego habla de la recompensa para quienes guarden la palabra, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto en Apocalipsis 3:10. Bueno, ¿a qué se refiere el Señor aquí? Cuando habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. la prueba, no las, plural, sino singular. Yo creo que habla de la gran tribulación. Jesús habló de esto, por eso a mí me parece que estamos bien ubicados en cuanto a la época que corresponde a la iglesia de Filadelfia. Todavía estamos, y justamente este es un texto que debe usarse. Yo nunca lo usé. Ahora recién estoy descubriendo, cuando estuve preparando este estudio, qué bueno este versículo para hablar sobre la iglesia no estará aquí durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque dice, Él va a proteger el Señor de la hora de la prueba. Ahora, le voy a dar unos cuantos textos que ustedes tienen seguramente en su bosquejo que hablan sobre ese periodo de la gran tribulación. En Mateo 24:21, Jesús habla, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Noten la palabra gran. Siempre hubo tribulación en algún lugar. Hoy mismo hay países donde hay, pero esto será mundial y será algo nunca antes visto. De acuerdo al libro de Zacarías, el profeta Zacarías, 2/3 de la raza humana morirán. A mí me gusta sacar la cuenta que somos 6,000 millones de habitantes, o 6 billones. Son más, somos cerca de 7. Pero 2/3 serían 4,000 millones durante esos 3.5 años finales de la gran tribulación. Morirán de hambre, de pestes, de guerras, todas estas cosas. Será horrible. En Jeremías 30, versículo 7, que ustedes tienen en su estudio, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob es Israel. Mayormente Israel va a sufrir en la última parte de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Eso está en Jeremías 37. Pero si ustedes siguen luego leyendo un poco más, se darán cuenta que Dios definitivamente los librará y eso será para siempre. Ahora, ¿de qué manera el Señor librará a su iglesia de esa gran tribulación? ¿Cómo es que nosotros decimos que los cristianos no estaremos aquí? Bueno, si ustedes van a Mateo 24, en el mismo capítulo, en el 21, habla de la gran tribulación. Pero en el mismo capítulo, versículos 29 y 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se está hablando de la gran tribulación. Porque especifica que de aquellos días, que ya no hace falta decir gran, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, que podrían ser meteoros, que serán como Juan vio en visión, como estrellas. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. El versículo 30, yo leí el 29, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, ¿qué dice acá? Bueno, te dice, no dice nada de lo que usted trata de decir, sí que dice. Por ejemplo, no pierdan el hilo de lo que les estoy diciendo. En Zacarías 14, versículo 5, la última parte, dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Zacarías 14, 5, la última parte del versículo. ¿Quiénes son los santos? Vamos a 1 Tesalonicenses 3, 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Es usted un santo, no? ¿O no? ¿Y usted, hermana, es santa? ¿Es santo Robadín? Suena bien, no hay problema, yo no tengo nada en contra. Si usted no es santo, no es salvo. Todo salvo es santo. ¿Por qué? Porque santo significa separado. De la condenación del infierno, todos hemos sido separados. Aunque no necesariamente de los problemas y tribulaciones temporales aquí. En el versículo 11 dice, siempre en Apocalipsis 3, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es eso de corona? Pero vamos a detenernos un poquitito más sobre la cuestión de los santos. Cuando él dice en Mateo que vio venir en una nube, o sobre la nube, cuando él ascendió, algo parecido ocurrió. Yo creo que la nube serán los santos, que viendo desde la tierra, para Juan, era una nube, porque era indistinguible, no era posible distinguir personas, pero se veía, porque serán millones de millones de salvos que le estarán acompañando hasta aquí, a la tierra. Tal vez usted tiene problema y dice, ¿y dónde podrán ellos posarse? Porque Israel es chico, ¿dónde tanta gente vendrá? No se aflija que Dios tiene todo preparado. Yo nunca me preocupo por las cosas que yo no entiendo. Mi problema es con lo que entiendo. ¿Y qué es eso de corona? 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Corona no es vida eterna, es más que la vida eterna. Es el plus, como dicen algunos plus, pero no se pronuncia así, es el plus, el más, además de agregar. Cuando usted suma, en inglés se dice plus o minus, minus o plus. Plus es más y minus es menos. Los filipenses eran corona de Pedro, por ejemplo, de Pablo, perdón. Dice en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Qué bueno. No solamente el pastor puede decir eso, que aquellos a quienes él llevó al Señor, los condujo al Señor, y a quienes nutrió con la sana doctrina, sino que cada hermano puede hacer eso. Y no importa que usted haya ganado a una sola persona y la haya formado, no deformado. Eso cuídese mucho en su conducta. Los tesalonicenses también lo eran. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:19 y 20, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloría? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Para ellos no era gloria y gozo un auto nuevo de último modelo. Eran los hermanos a quienes ellos tuvieron el privilegio de llevar al Señor y alimentarlos. También hay coronas diferentes. Por ejemplo, la corona de justicia. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A ver, piense por un momento, 2-3 segundos. ¿Qué cosa hay en su vida en este momento que usted no quisiera que el Señor viniera? Piense. ¿Cómo salió de la casa? ¿Cómo trató ayer al vecino? Y todavía no se reconcilió. Una cosa es esperar su venida. Esto es imposible evitarlo, es inevitable. Y otra cosa es amar su venida. Señor, estoy listo, puedes venir. Para quienes resisten las tentaciones, también recibirán la corona de vida. Por ejemplo, en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No dice que Dios ha prometido a los salvos, ¿no? Porque hay salvos que no lo aman. ¿Qué? Y claro, no todos los salvos aman al Señor. Cuando uno ama a una persona, ¿qué ocurre? A ver, ¿cuántos de ustedes se enamoraron alguna vez? Levanten la mano, pero de verdad se enamoraron. Tanto que decía, ay, yo no aguanto más. Casi nadie, 2 o 3 personas. ¿No hay más casados acá? Y hay algunos que no. Y bueno, ¿qué pasaba? Recibían la carta, antes se recibían cartas, y uno decía, huele a perfume. Y no había ningún perfume, pero para uno enamorado, como funciona fuera de foco, fuera de órbita, pregunten a Nelson, espero que no me oiga, pero es así, uno está medio loco. ¿Cómo, por qué me pasa eso? Cada uno se pregunta. Y ustedes que todos cuando eran jóvenes, yo creo que eso es lo que le pasaba. Entonces, antes esa persona no tenía importancia. ¿Por qué ahora tiene tanta importancia? Antes el Señor Jesús, creador del universo, también creó el universo todopoderoso, tiene todos sus atributos, magnífico. Pero ahora Él es mi Salvador. Y como Él es el autor de todo, Él es nuestro creador, el creador del universo, Él es el que inspiró la palabra de Dios. ¿Cuántas veces cuando usted se enamoró, leyó la carta de su querida? Leyó una vez, leyó otra vez, y cada vez te descubría más cosas. ¿Verdad, hermano Robadín? Dice que nunca se enamoró. Hay esperanza, ¿no? ¿Cómo? Ah, dice, está enamorado de Cristo. A media. ¿Por qué? ¿No está enamorado 100%? No. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Hay que decir, Señor, yo quiero quererte como tú me quieres. Y eso es lo que el joven va a decir a la chica. Yo quisiera quererte como, o ella a él, como tú me quieres, pero no sé qué me pasa. Ah, entonces tal vez no tenemos que seguir adelante. Hay muchas coronas. Fíjense ustedes en 1 Pedro 5:4. Esto tal vez para los pastores. La corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si ustedes buscan la palabra corona en la concordancia, encontrarán que hay muchas clases de coronas. Cada una tiene su porqué. Ahora veamos el versículo 12. Tenemos que ir rápido. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso está en Apocalipsis 3:12. Bueno, me acuerdo algo que quiero ilustrar un poco para que ustedes escuchen algunas cosas que ocurren en la vida. Hay una ciudad, se llama Posadas, es la capital de la provincia de Misiones en Argentina. Y había una época que, cuentan eso, yo creo que podría ser cierto. Había un gobernador que era muy ignorante, pero quería pasarse por sabio. Y entonces llamó a un arquitecto y dijo, el palacio de gobierno de la provincia tiene unas columnas así redondas, que antes se hacía algo tan lindo y todo eso, que mármol que hizo, que lo otro. Dice, esta columna hay que sacar de acá, esta otra también hay que sacar. Y comenzó que entonces dice, este señor gobernador, le dice un arquitecto, esto es peligroso sacar. Dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Y por la ley de la gravedad. Dígame, ¿es ley provincial o federal? Porque si es provincial, ya la derogamos. Bueno, cuando Dios dice que seremos columna, ¿qué es lo que hace la columna? Sujeta, soporta la carga sobre él. No queremos carga ahora, no queremos sufrir. Ah, nadie quiere venir, todo para mí, mi suplente no viene, no quiere. No importa, tú eres columna. Por eso, al desconocer todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que están dispuestos a servirle y llevar la carga, si la columna pudiera hablar, diría, yo estoy soportando la mayor parte del edificio, o dos o tres columnas. Y cualquier persona que es arquitecto sabe muy bien que muchas veces pesa mucho sobre... Usted puede sacar muchas cosas, puede perforar la pared, puede sacar quién sabe cuántas cosas del edificio, pero no toque tal o cual columna, porque sobre ella descansa gran parte de la estructura del edificio. Lo haré columna en el templo de mi Dios, como templo también en 1 Corintios, es la iglesia, no de edificio. Imagínense ustedes, Y yo no creo que cuando dice eso está hablando solamente en el futuro. Está hablando de ahora. Si usted quiere ser alguien, si usted quiere ser algo más que simplemente calienta banca, entonces propóngase servir. Esté dispuesto a sufrir. Y no me venga a quejarse, yo no lo voy a atender, ni siquiera telefónicamente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, que es la iglesia, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muchas veces decimos que el templo de Dios somos nosotros, así, nuestro cuerpo, y en él habita el Espíritu Santo. Y es verdad, pero esta es una interpretación secundaria. La primaria es toda la iglesia es templo de Dios. Y no hay que destruirla, pecando, murmurando, no apoyando, defraudando, eso es destruir. En Efesios 2, 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, mediante su Espíritu, mora en la iglesia. Todo cuanto Él permite que seamos aquí, más lo que hemos de ser algún día, está sujeto a nuestra fidelidad a Él. Filadelfia nos recuerda las grandes misiones, los grandes movimientos misioneros. Pero hay también alabanza para esa iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¡Qué bueno! Él conoce nuestras obras. No solamente lo que nosotros creemos o hablamos, sino lo que hacemos. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, dice en 1 Corintios 16, 9. Pablo nunca quería desperdiciar esto. Porque aunque tienes poca fuerza, y ya dijimos, bien puede ser poca gente, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice en 2 Corintios 12, 10. Aunque tienes poca fuerza, hay hogares aquí mismo representados donde solo una persona es cristiana. O el esposo, o la esposa, o uno de los hijos, o una hija. No importa. Has guardado mi palabra. ¿Qué quiere decir guardar su palabra? Bueno, sujetarse a su palabra. No inventar lo que yo pienso, lo que yo creo, a mí me parece, esto es lo que cree mi pastor. Y no has negado mi nombre. Todo eso es alabanza. Luego hay promesas. La promesa única de Cristo como resultado de la actitud tan loable de esta iglesia tiene dos divisiones básicas. Vindicación y preservación. ¿Qué queremos decir con vindicación? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, es decir, verdaderos, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En cuanto a preservación, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Dónde nos llevará Él? Consigo. Ya hemos visto. ¿Qué hará Él? ¿Qué hizo con Noé y su familia? Los preservó de la catástrofe mundial. Luego el consejo de Cristo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No dice, retén la salvación para que no te la pierdas. No podemos retener la salvación. Es imposible. Él nos tiene, pero hay algo que nosotros tenemos que retener, y es lo que hemos hecho en su nombre, no desmayar. Luego hay un reto de Cristo, el desafío de Cristo a los vencedores. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Alguien seremos cuando estemos en su presencia. Tal vez aquellos que son muy grandes acá, si no son fieles a su palabra, naturalmente no lucirán allá. Pero aquellos que son fieles, en medio de muchas dificultades, lo serán. y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Yo he pensado mucho en eso de piedrecita blanca y todo eso. Yo dije, ¿qué es eso? Llegué a la conclusión que lo que realmente la Biblia nos dice es que habrá cierto tipo de distinción, tanto en el cargo que tendremos, actividades que tendremos, como en la apariencia que tendremos, que no seremos exactamente iguales, seremos diferentes. Aquí mismo, en este auditorio, hay gente que tiene ropa de diferente color. Somos diferentes, de rostro, de edad, de colores, todas esas cosas. Pero allá yo creo que será tan maravilloso, y donde el único que saldrá, lo que sabrá, lo que es el que le da y lo que uno recibe. Los demás verán que se distingue esa persona, pero tal vez nunca podrán captar por qué tanta distinción. Bien, hagamos ahora un asunto bien sencillo. Así que tengan la Biblia abierta y vamos a hacer así en 2 minutos más o menos, o 2 y medio, o 3 y medio, así un repasito rápido que nos va a ayudar. Si usted tiene la Biblia abierta en Filadelfia, que es capítulo 3 desde el versículo 7, noten bien, el versículo 7 dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, podemos estar seguros. Vamos a aplicar ahora todo esto a nuestra vida. Vamos a pensar que lo que está diciendo aquí es para mí. ¿Bien? Tú tienes la llave. ¿Por qué? Porque tienes el Evangelio. Y puedes usarla cuantas veces quieras al hablar a otros de Cristo. Segundo, el 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta abierta? ¿Algún compañero de estudio? ¿Compañero de trabajo? ¿Vecino? ¿Familiar? He puesto una puerta abierta delante de ti. Tú solamente intenta hacer algo, y yo voy a estar detrás tuyo para ayudarte. He aquí, versículo 9, ya estamos en el 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, o sea, a los que pretenden ser verdaderos cristianos, y no lo son. Y nunca como hoy esto es visible. ¿Cuánta lucha tenemos con aquellos? No, usted no se crea el único que tiene la razón, que dice la verdad. Hay que entender que todos tenemos discrepancias y todo, y al final de cuentas nos hacen un tutti frutti que no tiene ningún gusto. Pero esto es ahora muy popular. Luego, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra es lo que vale aquí. Es la palabra de Dios. Has guardado. Es decir, no tergiversé. Hasta donde entiendo, yo traté de interpretarla correctamente y de vivirla correctamente. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tengo? ¿La salvación tengo que retener? No. La salvación es un hecho, no hay problema. Naciste de nuevo y por eso mismo. Lo que tienes es el don que Dios te ha dado. Mantente sirviéndole a Él con ese don. Hay gente que tiene don de gente. Tiene una habilidad tremenda para vender hasta, algunos dicen, ese tipo, todo lo que toca se convierte en oro. Es una habilidad de vender. Usted va y dice, voy a comprar o no sé, pero el vendedor es tan habilidoso, tiene tal capacidad, que le hace que usted compre algo y la esposa le dice en la casa, ¿pero qué hiciste? Y ahí recién usted cae en la cuenta que todo lo que pasó es que el vendedor le envolvió, hasta que usted compró lo que no iba a comprar de ninguna manera, pero salió comprando. Bien, en el campo espiritual, nosotros tenemos que mantenernos usando el don que Dios nos dio hasta el día de la muerte o hasta que Él nos recoja junto con los millones de redimidos. 12. Ay, dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué? Porque lo que me correspondería a mí como recompensa irá a otro, que sí lo hizo. Algunos dicen, bueno, si yo no le hablo a fulano de Cristo, se va a perder. Porque Dios me nombró a mí que yo le hable. No, no hay eso. Nadie se va a perder porque yo no le hable. Lo que yo voy a perder es que no voy a recibir ninguna recompensa por haber hablado a esa persona. Pero otro a quien Dios usará, irá y lo hará. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna. Lo que recién vimos, en el templo de mi Dios, etc. Y finalmente, el que tiene oído, oiga. Bueno, todos ustedes los que me están escuchando, me imagino que tienen oído, ¿no? Por eso me estaban escuchando. Es deber nuestro por ahora saber esto. El oído, en este caso, Él nos dio para oír lo que Él quiere que oigamos. Y hay muchas cosas que no hace falta perder el tiempo y oír, porque no aprendemos allí nada. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, sí. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Gracias te damos por ser tan paciente con nosotros y por ayudarnos tanto. Guíanos en nuestra vida cristiana y ayúdanos a ganar el tiempo y saber que las oportunidades que tenemos ahora quizás nunca más las tendremos y tal vez muy pronto las perdamos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.